para el cielo que Jesús vino a anunciar. En Proverbios está escrito, pone hijo mío atención, que medicina tu cuerpo es la palabra de Dios, que medicina tu cuerpo es la palabra de Dios. Por eso iglesia despierta, que déjate de dormitar, que Jesucristo ya viene su pueblo a levantar, que Jesucristo ya viene su pueblo a levantar. Por causa del enemigo, tienes que saber, iglesia, que Cristo es tu gran amigo, y que un día en el Calvario te hizo su sanidad, para que tu alma en el cuerpo viva reposada en paz, para que tu alma en el cuerpo viva reposada en paz. Que te encuentres predicando por testimonio, que el evangelio en la tierra es poder sobre el demonio, que el evangelio en la tierra es poder sobre el demonio. Mensajero suyo seré, con mis canciones he de llegar a aquellas vidas que hay que salvar, con mis canciones he de llegar a aquellas vidas que hay que salvar. Podré cantar de su amor, de su ternura, para que todos sepan que el Señor salva tu alma y quita tu dolor. Para que todos sepan que el Señor salva tu alma y quita tu dolor. Oh, mi Dios, quiero servirte, quiero ser un hijo fiel. Espíritu divino, lléname de tu poder, llena mi alma de tu Espíritu divino, lléname de tu poder. Cantar de su palabra he de hablar y de alabarte por siempre, oh Señor, y muchas almas sabrán de tu amor. He de alabarte por siempre, oh Señor, y muchas almas sabrán de tu amor. Oh, mi Dios, quiero servirte, quiero ser un hijo fiel. Llena mi alma de tu Espíritu divino, lléname de tu poder, mi alma de tu espíritu divino, lléname de tu Muchas veces has oído la palabra del Señor, tus oídos fueron sordos y tus ojos nunca vieron al gran Dios. ¿Quién lo dijo? Jesucristo, que no hay ciego que teniendo ojos no. Y aunque tengan oídos, ellos tapan, porque de Dios no quieren saber. Y aunque tengan oídos, ellos tapan, porque de Dios no quieren saber. No seas así, no seas así, tenés que oír, tenés que oír. No seas así, no seas así, tenés que ver que el Salvador pronto vendrá. Si eres sordo, te quedarás. No seas así, comienza a ver que cuando Él venga te llevará. No seas así, comienza a ver que cuando Él venga te llevará. Llegará la hora cuando oigas la voz de Dios. Los que oyeron el Evangelio resucitarán para ir con el Señor. Y los que se hicieron ciegos y no vieron de Jesús la salva, también resucitarán un día, pero irán a perdición. También resucitarán un día, pero irán a perdición. No seas así, no seas así, tenés que oír, tenés que oír. No seas así, no seas así, tenés que ver que el Salvador. Si eres sordo, te quedarás. No seas así, comienza a ver que cuando Él venga te llevará. No seas así, comienza a ver que cuando Él venga te llevará. Que cuando Él venga te llevará.